El campo volvió al paro. Durante 6 días no comercializarán ni vacas ni cereales. ¿Se van a cortar la ruta? ¿Sí? No está previsto el corte de ruta. Pero si la señora presidenta o el gobierno nacional no apoya el campo, es sin duda ellos donde quieren que nos corte la ruta. Yo creo que en esta jornada no. Pero si esto se agudiza y el gobierno nacional no da respuesta, después que nos venga a decir que salimos a cortar la ruta. ¿Cómo le dijiste que el 11 de marzo? Que peor que el 11 de marzo, ¿por qué? Primero, porque han subido los insumos y bajaron los commodities. Prácticamente tuvimos que tener retención cero hoy, en el caso grano. En la ganadería no han resuelto nada, más con la sequía y todo eso, y todavía salen a hacer anuncios. De Ángeles, ¿cómo tomó las palabras de un legislador que dijo que rezaran, que aprovecharan para rezar? Es lamentable, mirá, es lamentable los voceros que tiene el gobierno nacional. Es lamentable que diga eso. Si nosotros no tiene que nadie mandarnos a rezar, lo vamos a hacer nosotros y lo estamos haciendo, sin duda, mucho nosotros. Ahora, ¿cómo conocen a la gente? ¿Cómo siempre la gente en general está más de su lado, menos que en aquel conflicto? Bueno, yo, a ver... La gente común, me refiero. Y la gente común, ¿sabes qué pasa? Que el gobierno se encargó de confundir diciendo que con la 125 se resolvía el tema. Por eso estamos acá, porque tenemos que volverle a explicar a la gente que a los viticultores de Villa Rosario o de Entre Río Corrientes le pagan 20 centavos el kilo de naranja, que un productor en Formosa tiene que vender 50 kilos de banana para comprar un kilo de pan, o que al productor agropecuario le pagan el mismo precio de la carne que hace 3 años atrás y las cosas han subido, en la góndola ha subido, que al productor tambero le pagan 83 centavos y le han prometido un 11 centavos de adicional que le han prometido que no le va a llegar nunca. Entonces, que estamos en plena época de siembra de girasol y que no sabe lo que va a pasar el año que viene. ¿Me entendés? Que seguro que va a haber menos trigo y menos maíz el año que viene porque se sembró menos y con menos tecnología, y eso lo va a perder el país, y eso lo va a afectar a todos, no solamente al campo, al país, porque va a haber menos para transportar, porque va a haber menos movimiento en el interior del país, va a haber menos construcción, va a haber todo. El reclamo, que quede claro que no es para el sector agropecuario, es por el bien del país. ¿Qué te parece importando leche nosotros? ¿Qué te parece entre 4 años importando vaca, carne, porque las vacas, el 58% de las faenas son hembras, y hay un 30% que son vacas preñadas, que son potenciales terneros para el año que viene, y la estamos matando? Que un secretario de Agricultura esté justificando la muerte de los terneros, el sacrificio de los terneros. ¿Qué te parece? Entonces estuvo 5 años en el INTA, ¿qué haciendo? Yo me acuerdo cuando siempre estaba en Cambio Rural y decía, hablaba de eficiencia, más producción. De acuerdo con tener el programa de Cambio Rural, que él lo promocionaba. ¿Y ahora qué? ¿Le lavaron la cabeza? ¿Qué está pensando al revés? Hay productores que de animales, ¿no?, que dicen que no los dejan exportar, que hay un límite del ROI, que hablan del ROI. Pero, por supuesto, el gobierno tiene el ONCA, es un organismo que está controlando. Entonces discrimina, hoy exportamos, mañana no. A ver, este fulano lo bajamos el registro de operadores de grano. Entonces le retienen el 18% anexo, no sabés por qué, te bajan, todas estas cosas, están jugando, yo creo que están... Hay animales que se mueren de flacos y hay animales que están adentro y no se pueden vender. Exactamente, pero ¿por qué? Lo que no explican por qué. Entonces yo quisiera al secretario de Agricultura que explique por qué no se puede exportar el animal gordo y por qué el animal flaco no lo dejan comercializar. Entonces, ¿qué hacen? Hay 4 o 5 frigoríficos que compran todo ese animal flaco a muy barato precio, después abren, dan los roles rojos, el único que gana dinero es el frigorífico, y el productor lo tuvo que malvender. Estas son las jugadas del gobierno que, gracias a ustedes, la estamos denunciando. ¿Están planeando una manifestación en el ONCA, puede ser? Bueno, eso se está hablando, eso sin duda se va a conversar. El miércoles, después de San Pedro, algún lado vamos a ir al Congreso de la Nación o al ONCA, pero tenemos que resolverlo en la Asamblea. Alfredo, ¿se pide que se elimine totalmente de las retenciones? Y hoy con los precios internacionales y con el precio de los insumos, tiene que estar prácticamente retención cero. Acá está, mirá. Presupuesto federal al servicio de la necesidad del pueblo. Que piense en las provincias y en el pueblo. Hoy cada vez se ajusta más lo que va a las provincias. El tema de los superpoderes que permite hacer lo que quieran en cualquier momento, con el pretexto de la emergencia económica, y hace 5 años que hay crecimiento permanente. Por otro lado, esta convergencia planificada, esto no es un hecho solidario de un sector con otro, sino que es una convergencia planificada que plantea que mientras haya indigencia, primero es una inmoralidad y además hay menos mercado interno. Para nosotros es bueno el fin de la semana, que es una entrada habitual, no cambió la, digamos, el ritmo de en cuanto a entrada de Hacienda. Lo que sí cambió son las expectativas. Lógicamente los compradores van a tratar de posicionarse, teniendo en cuenta que la semana que viene es una semana prácticamente nula, salvo lo que nos queda nada más que el viernes que viene, ¿no es cierto? En Liniers hoy se trabajó con normalidad. Esto porque la Hacienda se cargó el jueves, antes del inicio del paro. Me decían que el lunes va a ser el verdadero termómetro de cómo se está dando el paro. ¿Esto es así? ¿Lo ves así? No, yo te diría que ya a partir de hoy se va a notar, porque ya el fin de semana, que sí siempre se carga mucho directo de exportación, ya no se va a cargar una pata para ningún lado. Ya digamos, el tema en la parte ganadera se cortó. Ya a partir de hoy para adelante no hay más movimiento de nada. 4.5 ganó, se mueve, bueno, 74, no va 5. No, 75 ya fue, 75 atrás, Jumbo, dale, adelante. La falta de respuesta del gobierno a los reclamos del campo. El campo está reclamando concretamente, no muchos puntos, pero sí muy claros y muy concretos, y el gobierno no ha dado respuesta concreta a ninguno de esos reclamos. Específicamente en el sector ganadero, que hay falta de rentabilidad, ¿qué es lo que estarían reclamando puntualmente? Mucho más que eso. Una cosa mucho más concreta y mucho más general, que es una política ganadera. Las políticas que está aplicando este gobierno son políticas que están terminando con la ganadería. Son políticas que desalientan la producción ganadera, entonces lo que se pide es exactamente lo contrario. En la bolsa de cereales, el lugar donde a viva voz se definen los precios de venta de los granos, reina el silencio. Desde hoy y durante 6 días no habrá precios de referencia para comprar ni vender ni un solo grano.